Bueno, seguimos haciendo algunas notas aquí al término de la ronda de Madres Línea Fundadora y tenemos alguna invitación y estamos charlando para eso con Julián de Pica para Todos Mis Compas, una de las bandas que va a estar formando parte de la actividad que estamos organizando para este sábado 24 de enero en La Boca para juntar fondos para mandar a brigadistas que están en el sur trabajando contra los fuegos. Así que esto va a ser sábado 24 de enero a las 17 horas en el pasaje práctico Póliza 1081 en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. La entrada es un aporte solidario que directamente o lo mandan al link ahí al alias que vamos a mandar o lo mandan directamente a los alias de los brigadistas en el sur que van a estar ahí circulando para que la plata llegue directamente ahí y los compañeros y las compañías puedan resolver con lo que llega ahí en el acto. Así que los invitamos a todos, va a estar Abelardo Martín, van a estar Les Nieris, Pica para Todos Mis Compas, Jorge Andino, va a haber mesa gráfica, va a haber poesía, teatro, performance, música, así que todos invitados. Maravilloso. ¿Querés agregarnos algo más? No, estar ahí o estar en la actividad que va a haber también ese día en la asamblea para organizar la marcha antifascista, organizarnos, estar en donde se pueda y hacer los aportes que podamos, sean económicos, sean llevar un alimento a un lado o ponerle el cuerpo a las luchas, es importante y es necesario. Muchísimas gracias. Gracias, compañero.